¿Dónde se lo llevaron? Ese día los muchachos iban a toma de camiones para la marcha del 2 de octubre del 68. Bien, fueron a Chilpancingo, pero como había varias patrullas, se decidieron trasladarse a la ciudad de Iguala. Y los policías federales ya tenían el conocimiento de que eran estudiantes. Ahí ellos se comunicaron, los federales, a la ciudad de Iguala, que iban dos camiones de estudiantes de la Normal Rural de Yoquinapa. En donde cuando llegaron a Iguala, estaba un evento de María de los Ángeles, la presidenta del DIF. Ella pensó que le iban a boicotear su evento, pero no era así. Los muchachos iban a toma de camiones. Y fue en donde dieron órdenes para atacar a los muchachos. Ahí fue en donde empezaron a acribillarlos, como quisiendo matar a todos los muchachos. Hubo bastantes testigos. Los sobrevivientes de la Escuela Normal Rural de Yoquinapa y también los de la ciudad de ahí de Iguala ya tenían el conocimiento que eran estudiantes. Y ahora en día ya ese mal gobierno ya quiere acabar con los estudiantes y campesinos. Ya no queremos más asesinatos. Queremos un cambio para la sociedad. Los muchachos ahí en la Normal Rural de Yoquinapa, ellos trabajan las tierras y estudian, porque es un internado. El gobierno constante, adelante, adelante, que lucha es constante. Son las normales rurales en todo el país, desde la delincuencia organizada hasta el mal gobierno. Queremos que se den cuenta que somos al pueblo. Y si el pueblo va a luchar hasta que siempre los compañeros estén con nosotros. Después de esto. Ya, güey, 1, 2, 3. Era así como 1, 2, 3, 14. Compañeros,